que además después lo declararon héroe, prócer, no sé cómo, él era comandante en jefe también, ¿no? Era soldado, comandante, general, o sea que siempre mandó el ejército en esa zona, ¿no? Ahí el que estorbaba era Maduro. Pues ya sabes si la negociación no fue por ese lado. Ahora va a haber un periodo de transición con el ejército venezolano. Quizás no se vayan del poder, ¿no? Van a seguir comandando nomás las fuerzas que estaban hasta ayer, o hasta el sábado. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestro paisito que está la orden firmada y están explorando el Río de la Plata ahí con siendo sondeos si hay petróleo? Si llegan a encontrar petróleo, va a ser todo para los yanquis nomás, van a poner la bandera yanqui, ¿no? Junto con, van a bajar quizá la bandera uruguaya o la LGBT y van a ponerla, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si llegan a encontrar y a perforar y sacar un poco de petróleo, van a venir a buscar a los gringos los petróleos de ellos, porque todo esto es de ellos, ¿no? Sí, usted va a ver, si llegan a encontrar, sí, vamos a estar bajo el régimen del peluquín. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Empalme FM. Mama, take this badge off of me. Anda haciendo fuego, voy pa' ahí. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ahí está sonando, ya lo está descargando. Estoy atrasado. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Now I put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. Hola, Jorge, te contesto recién porque estaba oyendo el audio de interés. Excelente, con toda la razón del mundo, muy bien centrado y tal cual dice ella. Marco Rubio es el secretario de Estado de Trump, es el que dice que van a preparar gente para que gobierne Venezuela. Mejor elaborado, aunque no borro ese para que lo escuche y te ríes un rato. Ahí decía, de los oyentes del Empalme más de la mitad está fuera del país y de esa mitad la mitad en el peor lugar que se puede estar hoy, que es Estados Unidos. Ustedes saben de qué estoy hablando. Voy a hacer lo más voy a sobrevolar pero a baja altura el tema para ver si alguien quiere opinar, porque es un tema vedado, tabú. ¿Viste? Los inmigrantes, oyentes del Empalme que están hoy en Estados Unidos, están silenciados, autosilenciados, autocensurados y censurados al fin y al cabo. Esa es una tremenda revelación que nadie se anima a decir, incluso para no comprometerlos, ¿no? Pero este tema, de alguna manera tenemos que abordarlo en Radio El Empalme. No sé si lo voy a poder desclasificar hoy con Guevara Lynch y otros oyentes y otros asesores. Pero es un tema gravísimo, ¿no? Gravísimo. Hoy día, bueno, el bicho humano ha andado por el mundo, ha explorado el mundo desde que anda en dos patas, ¿no? Pero hoy se ha vuelto un peligro, porque no es solo el inmigrante de los países que tenían gobiernos dictatoriales como lo dicen que lo tenía Venezuela y otros que no nombran pero son igualmente o peores con dictadores peores, y no solo es esa gente que anda por el mundo errante, nómade, que está comprometida hoy, por ejemplo los que están en Uruguay de las nacionalidades que sean, pero sobre todo centroamericanos, cubanos, venezolanos, yo qué sé, de bolivianos, peruanos, y también una cosa que le ha sucedido al Uruguay, fíjese que lo estoy explicando muy a lo perro, pero que creo que tiene los datos necesarios para debatir. También los uruguayos que anduvieron fuera y que buscaron refugio en otros países, o sea, cuidado con el ser discriminador, pues nosotros somos muy mal hablados, pero creo que por la nacionalidad no discriminamos. Al menos las opiniones nuestras pueden contrastarse. Pero el uruguayo también anduvo por el mundo entero disparando de los autoritarismos. Y ahora que recibe gente que dispara de los autoritarismos, no es solo esa dimensión, está el inmigrante uruguayo en países que se creían los reyes de la libertad y la democracia, están censurados y son proclives de ser expulsados. Viste que lo expliqué bien para la mierda, pero tiene todos los elementos para que ustedes puedan elaborar una respuesta. Esto es yo porque estoy por salir ya rumbo a la cueva de noticias de Radio El Empalme. Empalme FM. I'm the

doesn't come at all. I only know that when I'm in it, it isn't silly. Love isn't silly. Love isn't silly at all. Yeah, yeah. Nunca más loca para usted de la historia. ¿Cuál es la época más loca para usted de la historia de la humanidad? La actual, creo, sí. Nunca el mundo estuvo tan loco en el sentido feo de la palabra locura, no en el sentido lindo, ¿no? ¿Qué le hacemos el trabajo sucio a Donald Trump? Escribió Eduardo Galeano que los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales de América estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Así empieza el año Estados Unidos, bombardeando Venezuela y secuestrando al presidente legítimo de su gobierno y a la primera dama. Tres días ha tardado en atacar a un estado soberano para robar sus recursos naturales. Van tres días de 2026 y ya tenemos una nueva guerra provocada por el imperialismo norteamericano. Un ataque frontal y brutal al derecho internacional, a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos. Un acto ilegítimo que demuestra la política intervencionista e imperial de Estados Unidos, que hoy apunta a Venezuela, pero que mañana puede hacerlo a cualquier otra nación que defienda su independencia. Ya no hay dudas de que asistimos a una operación Cóndor 3.0, con toda Latinoamérica en grave peligro. Porque si cae Venezuela, Colombia y México serán los siguientes. Estados Unidos no está atacando solo a Venezuela, está atacando a toda América Latina, a toda la humanidad. Venezuela es hoy víctima de las ansias hegemónicas de un imperio en horas bajas que opera con métodos fascistas. Un imperio decadente encarnado en una administración genocida cuya estrategia al colapso interno es arrasar el planeta por completo y reinar sobre sus cenizas. Mira, huevón, durísimo, chamo. Ya vas a ver un incendio, pero una vaina. Oye. Ahí todo algo está pasando. Marico. Y los grandes medios de comunicación occidentales ya le están comprando el relato al genocida de la cara naranja, justificando y blanqueando un acto terrorista, ilegal e inmoral hasta la médula. Porque no es una escalada de tensión, es una agresión intolerable, una más, de Estados Unidos contra un país que no obedece sus órdenes y que casualmente es la mayor reserva de petróleo del mundo. Porque podrá gustarte o no el gobierno de Nicolás Maduro, pero de lo que no hay duda es de que hay que estar muy desquiciado para apoyar lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela. Esto es terrorismo a gran escala. Es abrir las puertas de par en par hacia un mundo de dominación militar en el que las normas y el derecho internacional no existen. Antes de ayer fue Nigeria, ayer Irán y hoy Venezuela, bombardeada e invadida por el candidato a Premio Nobel de la Paz, el mismo día en que estaba de visita oficial en Caracas, Qiu Xiaoqi, representante especial del gobierno de China para asuntos latinoamericanos, discutiendo 600 acuerdos bilaterales con el país. La escena mundial a pocos días de inaugurar 2026 es dantesca. Los campos de concentración de Gaza y Cisjordania siguen funcionando, con los genocidas glorificados en vez de ser juzgados en un Nuremberg 2, mientras sigue el genocidio consentido. Porque cada vez es más evidente que lo de Gaza fue un globo sonda de las élites capitalistas para ver la tolerancia de la población mundial ante un genocidio. Y ante la pasividad global, se ven libres para seguir bombardeando masivamente otros países de la misma forma salvaje. Y a mayores, Sudán y Yemen de fondo, Taiwán rodeada de ejercicios militares, la República Democrática del Congo y media África siendo desangrada y saqueada, Japón militarizada como en tiempos del emperador que nunca dejó de serlo, Ucrania manchando de rojo sus tierras negras. Si crees que quedará algún espacio en el mundo donde escapar a esta tragedia, estás muy equivocado. Y pronto lo descubrirás. Si no nos unimos para responder, para resistir, para defendernos y sobrevivir como está haciendo el pueblo venezolano, el neofascismo avanzará hasta dominarlo todo, y entonces será tarde para todos. La resistencia armada popular organizada, las milicias y la guerrilla deben convertir cada centímetro de tierra venezolana en una trinchera. Y el resto del mundo debe apoyar al pueblo venezolano incondicionalmente. Porque si no reaccionamos ya, el capitalismo terminal acabará con todos nosotros por separado, uno a uno.